Buenas tardes a todos y a todas. Aquí otro lunes en Radio Rosco, aquí Radio Contrabanda 91.4 y Contrabanda www.contrabanda.org. Buenas tardes a todos. El programa por internet. Nos encontramos aquí en Radio Rosco. Bueno, estamos aquí en este espacio de Radio Contrabanda, que sabemos que es una radio libre. Y esto es que no se alimenta de publicidad, donde nos encontramos, donde aquí podemos expresar nuestras opiniones de forma libre y autogestionada. Dicho eso, aquí estamos en el programa de Radio Rosco. Vamos a empezar con Hacemos los invitados de hoy. Programa para informar de la actualidad. Aquí a Ramiro, Juan Ramiro, de la cochera de Horta, de la empresa y de todo lo que ocurre. Tenemos unos invitados aquí. ¿Qué tal? Aquí, buenas tardes, rosqueros casi y rosqueras. Fijos, ¿ya? Yo creo. Aquí estamos, que se acerca el 1 de mayo y nos bulle ya la sangre de zona por dentro. Por cierto, que ya volveré pronto a El señor Oscar Mellado, de Horta. Bueno, al lado de Ramiro aquí tenemos Ferran, a Isaac, de la cochera de Zona Franca, comandamento de explotación. Buenas tardes. Hoy decimos nombre, apellido. A todas y a tu Ferran. Bueno, luego estoy buena yo tarde. Aquí a los mandos hoy. Y a mi derecha, pues. Francesco, que no me conozca, pone el apellido, no lo voy a decir. De porque está Triángulo, complicado. He dicho bien tu apellido, y, bueno, que estoy. No, nunca lo dices bien. Bueno, pues dicho eso, vamos a empezar un poco a. Nada, pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, que ha habido. Otra vez estamos aquí hablando de una cosita de comisión permanente que va pasando esta semana y donde se ha hablado. Bien, tema de contrataciones de verano. Un no parar, en resumen. A explicar. Bueno, pues nada, hechas las presentaciones, el que les habla soy yo, Ferran Santana, de la cochera de Zona Franca, que, número 15237. Y bueno, hechas las presentaciones, bueno, como diría mi amigo Carles Porta, comencem. ¿Vale? Bueno, hoy tenemos muchos temas de los que hablar. No sé si nos va a dar tiempo a hablar de todos, ¿vale? Tenemos muchas cositas. Vamos a empezar hablando por según resolució lo más reciente que tenemos ya, el 1 de mayo. Así que no, si alguno de vosotros quiere decir algo sobre el tema, Ramiro, te miro a ti. Adelante. Como me gusta. Todo el mundo se mantuvo en contra. Y aquella reunión pues acabó pues sin acuerdo y con la intención de con la intención de que nos dieran los datos, que en aquella reunión no los dieron. Entonces se convocó esta reunión para la semana pasada, para el viernes de la semana pasada, al objeto de facilitar estos nuevos datos. Entonces, Óscar, perdona que te corte. Entiendo que la empresa intentó a ver si de alguna manera la representación de los trabajadores giraba la cabeza, como otras épocas, en otros temas, de algunas secciones, y que hicieran lo que tuvieran que hacer. Y sabiendo que hoy en día, a día de hoy, si hay contratación fraudulenta, las sanciones de inspección de trabajo ya no son por el mero hecho de hacer una contratación fraudulenta un tipo de sanción, sino la sanción es individual por cada contrato, el riesgo que tienen es muy grande, porque no es lo mismo pagar... Bueno, calcula, 350 pagar, nuevos y nuevas. Pagar 10.000 euros o 7.500 euros por contratar a 180 personas fraudulentamente que pagar 7.500 euros o 10.000 euros por cada uno de los contratos. Con lo cual, me imagino que quieren hacer las cosas bien, más que por interés, por miedo. De todas maneras, Isaac, no te preocupes, que este dinero tampoco lo van a pagar ellos. Entonces, claro, no les quita el sueño. Se me preocupa, no les quita el sueño por la noche. En principio será el seguro ese que se están pagando, ¿no? Se preocupa porque el dinero es público, es dinero que se da para un cometido, para que haya pues flota, buen material, condiciones de trabajo, recursos, y si luego no hay este dinero y se paga por no hacer las cosas bien, pues quien recibe el castigo es el usuario, son los trabajadores, es la frecuencia, etcétera. Con lo cual, pues que se invierta el dinero correctamente, que se hagan las cosas bien, y bueno, a ver, Óscar, ¿qué pasó en la segunda reunión? Pues sí, ahora ya vinieron con cifras y fechas y todo ya tal y como ellos consideran que se puede hacer. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el EBEP, famoso que se nos aplica ahora, o los condicionantes legales, entonces han establecido unos cupos, unas fechas de contratación, un tipo de jornada, parcial o completa, y claro, estos eran los contratos, irán en función, los primeros que serán los que tengan más nota de las pruebas, y los que tengan menos notas son los últimos que estarán entrando en esta bolsa de trabajo. Los primeros 120 entran ya firman el contrato esta semana, el jueves. El viernes ya empiezan a hacer el curso de formación, que será de un par de semanas, 10 días. Como el día 20 es festivo, pues han empezado un viernes en vez de empezar un lunes. Y esta gente, pues al haber este decalaje de días, pues tienen 15 días de contrato en vez de 12, como tendrán los siguientes grupos de formación, que son 10 días más el fin de semana. Y estos 120, en principio van a entrar en la primera tanda de trabajo, que será a partir del día 22 de junio, que es cuando empezará la tanda de vacaciones de los que estamos en la plantilla ya estructural, y en principio será hasta el día 8 de septiembre. Esto los primeros, ¿eh? Óscar, una pregunta, porque o no lo he entendido bien o es un poquito descabellado. Estás diciendo que la próxima semana, próximamente, se hará una formación de 2 semanas y luego la gente se tiene que ir a casa. Sí. Y no cobrará. ¿Y los volverán a contratar? O sea, ¿para qué los contratan? ¿Para hacer formación? ¿No sería más lógico hacer la formación justo antes del contrato? Es decir, a ti te contratan, te forman y a continuación acabas la formación alegan y ya lo enlazas. Que es un tema de que no caben en un sitio. Que no pueden hacer dar formación para 350 a la vez en un aula o donde sea. Que no tienen capacidad para hacerlo, vamos. Bueno, entonces lo han partido en 3 tandas. Pues yo que recuerdo a nuestra época cuando entramos, siempre se hizo así, se hacía la formación y a continuación. Lo mismo no eran 15 días, creo recordar. ¿Pero cuántos entrabais? Que era una semana. No, no era tanta gente, pero claro que habiliten un aula más grande. Gigante. Bueno, gigante. A ver. Bueno, ellos alegan esto, que es un tema. Entonces han hecho 3 tandas, menos, ¿eh? 3 tandas de formación y la tercera tanda, sí, que son los que tienen menos nota, que son los últimos que con menos antigüedad, que ya enlazarían con el contrato de verano. Vale. Eso sí. Pero los que entran ahora en la primera tanda se van a estar desde el 20 y pico del 24 de mayo, uh-huh, hasta el 22 de junio, sí, o en su casa o en la playa o donde puedan estar. Y sin cobrar, claro, porque vas a la playa cobrando, no es lo mismo. No, no, de momento no están liberados sindicalmente. Porque tenemos que recordar que si tú dejas un trabajo para venir a trabajar y estás 15 días contratados, no puedes pedir el subsidio por desempleo. Hasta los 3 meses. Hasta que llevas 3 meses y te echan. Con lo cual, entiendo que aquí no están mirando por las personas que entran. Sí, Isaac, yo, creo que estos 120 primeros sí que les tocaría, porque con los 2 meses y medio que hacen en verano más estos 15 días, igual llegan a los 3 meses. Hostia, pero justo, o sea, pero justito. Arañando, sí. Como sí, sí, sí, si les contratan para todo el periodo vacacional, del 22 de junio hasta el 8 de septiembre. Otras tandas no, porque otras tandas, hay tandas del 25 al 1, del 25 de junio al 1 de septiembre, del 25 de junio al 30 de agosto, del 25 de junio al 25 de agosto, etc, etc, etc. Hasta hay una tanda que empieza el 27 de julio. Sí, hasta, el 4 de agosto. 9 días. O sea, tú a ver si yo lo entiendo. Te hacen una formación en mayo y tú vas a trabajar el 4 de agosto. Bueno, en mayo o en junio te lo harán, lo mejor. No, vas a trabajar el 27 de julio. El 27 de julio, perdón. Sí, el 27 de julio es cuando te hacen la formación en mayo o junio. Habrás parado un mes, claro. Un mes, será la última tanda de la formación. La formación. Serán los últimos que entren. Si entra alguien, claro, para 9 días, se aguantan. Y de hecho van a hacer más tiempo de formación que de trabajo efectivo, porque al final sí, claro, de esos 9 días tendrá que tener algún tipo de fiesta. Claro. Sí, sí, sí. O sea que ya ves. Y por otro lado, si este verano aciertan, porque por lo que voy recordando, cada verano se quedan cortos y falta personal. Y luego están llamando a las cocheras, moviendo descansos, ahí llamando continuamente, a ver si aciertan. Porque no olvidéis, y perdonad que lo ponga aquí en cuña, que este verano, a partir del 2 de agosto, teóricamente, según se dijo desde el Ministerio, pues entraba ya el permiso parental retribuido 4 semanas. Es decir, todo el que tiene un hijo menor de 8 años puede acogerse a ese permiso. Y aquí yo veo que ponen solo a 9 personas y creo que tendrán que hacer aquí unas ampliaciones brutales. Bueno, igual confiar en que el gobierno no aplique su medida. No, pero está claro que esto, si igual este año pues se está acabando de cocer y todavía la gente no lo tiene por la mano, pero sí que de cara al año que viene y posteriores ya se pueden empezar a poner las pilas, porque la gente, como es normal, hará uso de ese derecho pues normalmente en agosto, que es cuando los niños no hay casales y no hay historias. Y la empresa ya se puede poner las pilas, porque aquí hay muchos padres jóvenes y madres y evidentemente van a hacer uso de ese derecho. Aquí, en todas las empresas del país. Informar a la gente que eso sí... Pero esta no cierra en agosto. Eso es la diferencia. Bueno, lo único que cierra la dirección en agosto normalmente. Sí, y en julio. Si me permitís para aclarar este punto, ya que ha salido, la empresa de momento lo está dando por semanas. Vale, entonces, bueno, pues ahí está de momento, algo es algo, vamos por semanas y ya veremos cuando se acabe de desarrollar la ley y si tiene que ser por días o por medias jornadas, parciales o lo que sea, pues ya lo veremos. De momento, el que quiera ya sabe que lo puede coger por semanas y a partir del 2 de agosto es retribuido. Teóricamente. Ya veremos. ¿Vale? Que no lo vean prescrito y aprobar un decreto, no te creas de momento nada. Vale, a partir de ahí, yo ya he solicitado mis semanas de permiso parental, entiendo que serán retribuidas. Pensar que esto viene de Europa y estamos a la cola, somos el último país, ya les han dado el ultimátum, tenía que ser el año pasado, no fue, y este año ya les han dicho que esto lo tienen que meter sí o sí y retribuido. Con lo cual, bueno, muy mal se tendría que dar la cosa para que no fuera así. Y como última coletilla, que tenemos firmado en la paritaria del 8 de septiembre del 23, que el permiso parental lo tiene garantizado la persona que lo solicita, si lo hace con un periodo de antelación de 7 días. Se tiene que dar mínimo, sí. Mínimo 7 días, que lo lógico es pedirlo cuanto antes para planificarte y quedarte tranquilo. Que lo veas en el calendario, ¿no? Pero que lo tenemos, y lo pone así, literalmente, garantizado. Exacto. Bueno, yo ya que me llamó una persona, un compañero aquí de la empresa que lleva 2 años aquí, él quería denunciar públicamente, pues una cosa general que afecta a mucha gente. Y bueno, una persona que está contratada de aquí en la empresa en el 2022, que bueno, luego se pasó del contrato de IT a la rueda que hay aquí malévola a los fines de semana. Y lleva ya 9 meses de fin de semana, lo que hemos comentado creo antes, ¿no? Me parece. Los 9 meses de fin de semana, bueno, a mucha gente le pasa que se le agota la prestación de desempleo, la prestación contributiva. Claro, esta prestación contributiva, claro, cada uno tiene acumulado lo suyo. Y claro, después de, sin más tiempo te esperas a pasar a contrato, digamos, a tiempo completo, más tiempo vas gastando de paro. Y claro, a mucha gente no le llega. Y hay familias, hay personas detrás, hay familias con menores, hay familias que no llegan a final de mes. No llegan a final de mes por la gestión que se está haciendo. Yo lo que no entiendo es... ir a más contratación de esa forma, igual que sea para verano, y no, digamos, no pasar a una situación de más estabilidad a lo que ya están contratados desde hace años. Y eso es, me parece absurdo, y bueno, no sé dónde vamos a llegar, porque ahora vamos con los contratos a semanas y tampoco solucionamos lo que están desde hace 2 años aquí. Y bueno, bueno, pues así estamos. En principio... hace unos años se montó una forma de entrar en la empresa, de que primero entras a contratos de lanzadera o lo que sea en verano, luego con el tiempo y en la bolsa va pasando, haces contratos de sustitución de ITs. Cuando acaba, se te acaba eso, ya pasas a media jornada. Después de media jornada pasas a sustituir a jugadores parciales y luego ya... te aplican ya el tema ese del EBEP y todo eso, sí. Y ya te hacen el concurso de méritos y acaba siendo indefinido. Vale. No sé cuántos años te puedes pegar en la rueda, pero la rueda es así. La rueda es así, pero entiendo que esta, digamos, entiendo que esto que está, bueno, que está ocurriendo, tampoco hay, no se garantizan todas las plazas, ¿no, Óscar? O sea, las plazas que hay para pasar, a contrato... de sustitución para jubilación parcial, no, esto, no se garantiza. Esto te lo explico en un momento, vamos a explicar lo anterior, sí. que iba al lío de la Comisión de Contratación. Estos contratos son ya, como hemos dicho, para sustitución de vacaciones de la gente, uh-huh. De la gente que tiene que está en estructura de plantilla, para sustituir a atender las necesidades de la lanzadera, de la línea 5... También habrá necesidades de refuerzo de la red de metro, de la red nuestra y de la línea 4 de metro. Otros refuerzos de lanzadera de línea 5 y línea 4 también, línea 2 y línea 10. La línea 2 no tiene lanzadera, sino que es un refuerzo de la D50, porque no va a poner lanzadera. No va a poner nada. Sino que va a hacer que la D50 tenga más coches para que absorba el pasaje que deja el metro en el paradero y tiene que irse hasta la Sagrada Familia. Y otro refuerzo de la línea 10, de la línea 11 y esto. Entonces, van llevando unos cupos. Hay cupos de 120, 66, 20, 5, 3, jornada parcial 60. Esos son los diferentes tipos de cupos. Pero esto es lo que había el otro día en la reunión. Sí. Cuando lo que estás comentando tú, le preguntamos que cuándo iba a ser el cambio de la gente que iba a pasar de media jornada a jornada completa. Sí, de fin de semana, digamos, sí, para entender. De semana. ¿Y cuándo? Y porque había gente que llevaba 9 meses cuando había un pseudo acuerdo de que iban a estar 3 meses como mucho. Y ya llevan 9. Ya llevan 9. Bueno, y en principio ahí fue cuando ya llegó ya el zoom boom de la reunión. Dicen, bueno, este dato no lo sabemos, vamos a preguntar al encargado, tal, primera hora, y ahora cuando hagamos un receso y eso, os lo explicamos. Y nada, la sorpresa es que cuando llegan del receso, resulta que ya no tenemos ninguna capacidad de pasar de gente de media jornada a cubrir las instituciones las prejubilaciones. Tenemos un déficit de 8 personas, que ya dirían que ya está cubierto este cupo de 8 personas que se han prejubilado y no han entrado todavía. Y a más, luego pues... tendrán que hacer, había, ellos dijeron que había estas 8 personas más 27 personas, son 35 en total. O sea que tiene que haber un cambio de 35 personas que pasen de jornada completa de fin de semana a jornada completa, y luego tendrá que haber otro paso de 35 personas que pasen de sustitución de ITs a fin de semana. Pero como esto era nuevo, resulta que los datos que tenemos ahora, que nos dieron el otro día, pues que quedan un poco en el aire. Ambiguamente, porque claro, como se han dado cuenta que tienen aquí unos déficits por un lado y por otro, no sabemos por dónde van a tirar, entonces tienen que hacer otra vez los cálculos, y para eso han convocado una reunión la semana próxima. Otra reunión más y bueno, y nada. Para que nos den los datos definitivos con la nueva situación, pero en principio 35 personas van a pasar de fin de semana a completa. A completa, vale. y 35 personas van a pasar de contratos de IT, sustitución de ITs, a fines de semana. Sí, más que nada que la gente tenga conocimiento de los afectados, lo que va a pasar. Creo que van por el 16.836, me parece que es. Hay un número de corte, ¿no? Vale. Y claro, el tema es, la empresa se dio cuenta que no vino con los deberes hechos y hay que modificar todo otra vez. Hay que modificarlo, hay que recalcularlo en función de lo que tienen ahí puesto. Entonces, como no vino con los deberes hechos, pues nos han convocado para otra reunión. En principio, se les dijo que fuera lo más rápido posible la reunión. Hoy era muy muy muy cerca el tema, porque no estaba tiempo a calcular el fin de semana, para ser un lunes. Y dije, bueno, pues nada, el siguiente, como tenemos la mayoría de la gente, tenemos un acto el miércoles, no podemos acudir el miércoles. Se les dijo el jueves, el viernes, no había ningún problema. Excepto algunos sindicatos que dijeron que no, que el jueves y el viernes no podían, porque claro, tenían cosas que hacer. Básicamente tenían que ir a la firma de los contratos de esta gente, de los nuevos, ahí a buitrearles, a decirles que gracias a ellos están en la empresa, que es mentira, y que el día viernes tienen que ir a la primera jornada de formación, también a estar ahí con ellos, a informarles. Estoy poniendo entre comillas lo de informarles, pero bueno, para comerles la olla, que has entrado gracias a mí, que lo de siempre, la retaila de siempre. Y como estos sindicatos no podían estos dos días por estas cuestiones, se ha puesto la reunión para el lunes que viene, la semana que viene, que es el día 13. Y nada, ahí acudiremos, porque como no nos han dejado reunirnos antes por estas cuestiones de afiliación, pues nada, ahí nos enteraremos de los datos reales cuando existan. A mi d'entrada em sorprèn molt que cada any hi ha vacances i ara contraten a 130 persones per fer una cobertura de 79 dies per les vacances. Una 60 de cap de setmana. Sí, 60 cap de setmana. Però no hi ha vacances cada any? No és algú això continu? Sí. Llavors, quin tipus de contracte faran? També veig que hi ha contractes pel metro de la línia 5. Què passarà? Que només aquesta gent anirà a les llançadores del metro de la línia 5? Igual amb... Si l'objecte del contracte és aquest, hauria de ser així. O sigui, està... Clar, però passa això en contra que la gent que estarà als més antics que diguen, pues ara en verano me voy a la lanzadera, perquè sí. Tengo antigüedad i no sé què. Pues sí. Amb aquest supuesto no podran anar. I no ho ha explicat l'empresa, clar... No, la empresa está diciendo que, bueno, que han de cohesionar la normativa de los contratos y la normativa interna de la empresa. A lo cual, ya se le dice que si es un tema que no puede, que se no puede a la línea. Es que fan, el que fan llançadora, o sea, la resta sí, pero no, perquè jo pregunto, vacances n'hi ha cada any, vacances sí. Hi ha cada any, i llançadores potser no, però vacances cada any n'hi ha. I crec que si altres empreses, pues, com la MT de Madrid, ja et fan els contractes indefinits el primer dia que entres amb el temps de prova necessari, pues, doncs no cal inventar més històries. Aquí també ho fèiem abans. Jo vaig entrar així, indefinit. O sigui que, bueno, però és un tema que, com que no saben realment com acaba el tema, ja veurem el dia 13 com va la cosa. Y esperaremos a que porten las dadas y que estigui tot bé. Bueno, què més teníem, Francesco? Teníem una trucada pendent, em sembla? Sí, sí, teníem una trucada pendent d'un company que era d'aquí de la casa i, bueno, que ara se dedica a la pagesia, antigo conductor d'aquí de Zona Franca, sí. Ramon, que, bueno, pues está aquí por la... Bueno, ahora se dedica a la pagesia, ha abandonado ya hace unos años que abandonó el rosco, pero bueno... Cambio de rosco. Sí, que no, también, que no tiene que, bueno, que explicar un poquito la movida que tienen ellos, que el día 9 me parece que van a hacer algún tipo de actuación, y bueno, pues ya lo tenemos aquí al teléfono y lo vamos a pasar a ver qué nos cuenta el compañero. A ver si lo podemos poner en directo, no pasa nada, pues ya... Ahora lo vamos a recuperar un momento. Bueno, es que en el campo no hay mucha cobertura. Entonces el campo que... sí, decía que no tenía batería, claro, porque, este es el tema. Porque estaba ahí en el campo y has tenido que volver a casa, no sé qué. Pues hablando de baterías, ahora por aquí nos lanzan un chascarrido que habrá que mirar si es real o no, que los nuevos autobuses turísticos serán eléctricos. ¿Ah, sí? ¿Y las baterías dónde van? Pues no sé, al parecer irán de ángulo, pero bueno, esto nos llega ahora como una especie de chascarrido, ya informar a la empresa... No me sigue. Debidamente. Que sean turísticos ya lo decían, pero que vayan al triángulo ya veremos. Bueno, cogemos a Ramón por banda a ver qué nos cuenta. Hola, Ramón. Bueno, ya estamos aquí en directo. A ver si nos explica un poquillo lo que os pasa a vosotros del campo. Bueno, pues primero gracias y saludos a todos, ¿vale? Venga, explico un poquillo la historia. Bueno, la historia básicamente es que la agricultura, el futuro de la agricultura en Cataluña, pues está en peligro máximo, porque llevamos un montón de años que con una dejadez impresionante, es un sector que no se ha tenido en cuenta, y ahora nos encontramos con una crisis brutal, con muchísimos problemas, y claro, ahora empezar a deshacer toda esta problemática es un jaleo de la hostia. Entonces, ahora mismo el problema más grande que tenemos en Cataluña es el tema del agua. Y bueno, como Revolta Pallesa, no sé si sabéis cómo está. Revolta Pallesa es un movimiento esporádico que surgió el 6 de febrero por el descontento que había entre el sector, entre los agricultores y ganaderos, porque las organizaciones sindicales que hay no valen para nada. No son capaces de arreglar lo que hay, entonces pues decidimos pues echarnos a la calle y organizarnos de manera más directa, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en Cataluña tenemos el gran problema del agua, estamos con árboles que no se regan desde hace 2 o 3 años porque los pantanos están vacíos, estos árboles se nos están muriendo, los tenemos que arrancar. Nos encontramos que no tenemos cosechas porque como no podemos regar, pues los campos no producen. Nos encontramos que el ganado no se le puede dar de beber y otros trabajos que necesitan agua porque nos tienen el agua cortada, y esto empieza a ser una ruina tal para el sector. Bueno, ahora te quería comentar, entonces el día 9 tenéis previsto algún tipo de actuaciones o... El día 9 de este mes. El día 9, sí, este jueves. La estrategia que hemos llevado a cabo ha sido, como vienen elecciones y como ya estamos negociando con prácticamente todos los partidos políticos, hemos creado una hoja de ruta, como una especie de planificación hídrica, para ponerla encima de la mesa a los partidos políticos y que nos firmen el compromiso de que esta hoja de ruta la van a llevar a cabo, estén en el gobierno o estén en la oposición, incluso si cambia de gobierno y entra otro, que sigan llevando a cabo esta planificación que hemos diseñado nosotros. Vale, de acuerdo. Pues nada, pues me parece que ha estado todo muy claro y bueno, pues seguir la lucha. Y bueno, como ha habido ahora mucha, en los meses pasados, ha habido mucha movilización por parte también del mundo de la agricultura, etcétera, de la pagesía. Pues bueno, que sí, que a ver si seguís así, a ver si podéis sacarle algo a los gobernantes. Sí, hombre, sí, tenemos que asegurar la soberanía alimentaria de nuestro territorio. No podemos estar trayendo producto de fuera teniendo aquí un producto muy bueno. Está claro. Si el agricultor, si el pequeño y mediano agricultor no puede llegar a fin de mes, tampoco puede tener empleados, no puede tenerlos en buenas condiciones, tiene que cerrar la empresa, y al final es una cadena. Si a nosotros nos va bien, pues generamos riqueza en el territorio y en teoría tenemos que repartir la riqueza. Vale, Ramón. Pues nada, pues. ¿Vale? Ok, muchas gracias, Ramón, por llamar. Y... Dime. Acordad una cosa. Cuando compréis algún producto, mirad la etiqueta, que sea de aquí, que no venga de por ahí, ¿vale? Vale, pues lo recordamos a todos los que nos oyen, ¿vale? Venga, no tienen garantía sanitaria lo de fuera, no lo compréis, echarlo al cubo marrón, que es el de la materia orgánica, ¿vale? Vale, vale. Venga, Ramón, un saludo. Salud. Ánimo. Venga, saludo. Deu. Bueno, ya hemos tenido aquí el Ramón, aquí que nos ha explicado el tema de la pagesía. Ahora vamos a poner un tema musical que es Fears of the Dark, de Iron Maiden. Y luego ya seguimos hablando un ratillo. Venga. Thank you. Buenas, aquí estamos otra vez. Bueno, ahora vamos a hablar de, bueno, del tema que, bueno, que sabéis que el día 12 de mayo hay elecciones aquí al Parlamento de Cataluña. Y bueno, pues aquí como trabajamos los 365 días del año, pues a alguno le tocará trabajar, supongo, este domingo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le toca trabajar a, bueno, al que sea, el empleado de la empresa, no, no solo conducción, sí, claro? En principio, la gente que puede, que trabaja el domingo y le coincida su jornada laboral X horas con la jornada de votación, puede optar por la por cogerse las horas de votación, las dos, tres o cuatro horas que le puedan corresponder, o por cobrar la las horas por ir a votar fuera de tu jornada laboral. Votas y coges el justificante sellado, repetimos, sellado, si no está sellado no lo van a pagar, o sea que acordaros de que os lo sellen y para entregarlo en cochera y que os lo, o sea abonado o sea cubierta las horas de que hayas dejado de trabajar. Y Óscar, una pregunta, ¿y si quieres acogerte a las horas tienes que avisar a la empresa o cómo funciona? Sí, suponemos que hay un decreto que la empresa no ha publicado todavía, porque como siempre espera a última hora para que la gente no tenga la opción de cogerse las horas. Entonces creo que son 72 horas de antelación, tienes que comunicar que te vas a ejercer tu derecho a cogerte las horas para ir a votar. Para que te manden un relevo al servicio o empieces más tarde o acabes antes. Depende de la... O si eres suplente, un servicio que... Para que te lo adapten, claro, ya está. Para que te adapten el servicio. Bueno, cuidado, que con eso si eres suplente... Claro, si eres suplente, ya juegan ellos para que te inviertan. Claro, de cuatro te dan dos. Claro, te dan dos. Porque aquel día casualmente vas a empezar a trabajar a las 5 de la tarde. Ya, pero los suplentes, ¿cómo saben qué servicio van a tener? Entonces lo tienes que hacer a ciegas. Exacto. Sí. No, tienes claro que hacer a ciegas y según cómo. Bueno, tú solicitas tu... Normalmente tendrás una franja horaria. Teóricamente tiene que aplicarte tu franja horaria. Eso es. Y en función de tu franja horaria tenían que darte las horas de votación. Si son más de cuatro horas de coincide la jornada con la votación, son hasta cuatro horas retribuidas. Creo que si son menos de dos, no te corresponde ninguna hora. Sí. Y entre dos y cuatro son dos horas. Son dos horas. Sí. Dos horas. Sí, correcto. Y no sé si algún trámite de tres, creo. No hay. Dos o cuatro, creo. Bueno, en todo caso, bueno, hacer hincapié en eso que si, bueno, aquel día que hay votación... Tienes tiempo para ir tranquilamente, pues, hoy, mañana y pasado hasta el miércoles a última hora de la noche para que... Porque 72 horas serían el jueves por la mañana a las 8 de a las 9 de la mañana. Vale. Pero para asegurar el tiro, vamos a tener un parte sellado el día 8. Como vaya, mucho el miércoles. Si te apetece ir a votar como tranquilamente, aprovechando del buen día, que parece que igual el fin de semana era buen día, y estar con tu familia un poquito más y trabajar un poquito menos. Y amparado por la ley. Y trabajar lo mismo. O sea, trabajar y cobrar lo mismo. Y cobrar lo mismo y trabajar pues, un poquito menos, pues... Y no quieres ser el más rico del cementerio y no necesitas ese dinero, pues puedes utilizar. Y en fin de semana, ese domingo, pues... Y ni tan mal. Disponer ya está de más tiempo libre. Bueno, al final es esto, ¿eh? Cada uno lo que solicita es ejercer su derecho a voto y ya en función de la franja horaria que le coincida con la jornada de votación. O no votar. Como nosotros, como no, bueno, a ver, decimos de no votar, si solicitas, con lo cual dije votar nulo. En blanco. Bueno, pues esto te iba a decir. Si solicitas ejercer tu derecho a voto, tendrás que votar. Sí, cada uno a buscar justificante. Al que más le guste, pero sobre todo justificante. Sellado. Sellado para evitar viajes. Sellado, exacto. Sí, porque alguno... Y nosotros animamos aquí a todo el mundo a que, si bueno, puede ejercer su derecho a voto y pedir sus horas, pues mejor que mejor. Sí, no, el justificante sellado porque hubo problema la última sí, votación. Si no está sellado, no te pagan. No te van a pagar. Y te hacen ir a la Junta Electoral Central, que no sé dónde está. Sí, creo que la piedra ahí está. Darte un viaje, otro viaje, aparte de ir al colegio electoral, otro viaje otro día para que te validen. Otro viaje sin pagar. El justificante, claro, un claro, día que bajarás es que, sí, sin pagar. Sí, porque muchas veces por desconocimiento, por prisa, eso puede pasar. O sea que cuidado con el sello. Y nada, este es un derecho que tenemos en cada elecciones. El día 9 de junio volverá a pasar, porque van a haber elecciones europeas. O sea que tenemos dos fines de semana con posibilidad de... Y, así de... Claro, de trabajar un poquito menos ese fin de semana. Bueno, el 9 de junio, un mes más, ni un mes, pues otra vez. Sí, cuatro semanas después. Bueno, pues muy bien. No hay ningún problema, que si os cambia la fiesta, podéis seguir ejerciendo el derecho al voto. si tenéis fiesta y os dais cambio para trabajar, tenéis derecho a la cuarta. Podéis votar igual, ¿no? Sí. Cobrando las horas o justificando tu ausencia. Tu ausencia, sí, sí, sí. No hay ningún problema. Es un permiso retribuido. Bueno, ahora estamos a... Nada, seguimos con el tema con los problemas que hay de las cocheras. Sí, ha habido, bueno, hace semanas, ¿no?, que se habló un poco del tema ese de que faltan recursos, ¿no? Faltan recursos de todos. De todo. Humanos, materiales, de todo. De todo. Mi línea, ya llevamos días que no sale la escogida normal. Como tenemos ese coche fantasma, que es el turno 11, que un día aparece y otro día desaparece, que está con servicio 70 o servicio 50, y últimamente ya ni lo sacan, provocando, claro, que el resto de turnos se va modificando el horario interno del servicio, y los que van detrás de ese coche o delante, pues flipan. Pero los que van a ese coche, eso cuando no se pierde algún coche más, que en mi línea, en la 19, llevamos... Aparte del 11, el 4 también desaparece bastantes días, pues, casualmente. Pues, Òscar, deixa'm dir-te que per un costat l'empresa s'omple la boca de que estem amb nivells rècord de passatge, i si no s'utilitzen els recursos que s'aconsegueixen del passatge per implementar més recursos i que tinguin freqüència i que els autobusos no vagin plens, doncs que ho utilitzin, perquè és que si no morirem d'èxit amb gent que buscarà alternatives i perdrem passatge... I finalment ens ressentirem tots, l'empresa, els usuaris, els conductors, etcètera, etcètera. Bueno, escolta, mira, aquest estiu a la D50, doncs, bueno, ja vaticinem que això seran llaunes de sardines i ja està, ja bueno, com l'any passat. Ja hicimos una nota de premsa. Sí, ja ho vam fer. Por suerte, bastante efectiva. Nos cerraron las líneas de un día para otro, madre. Casualidad, madre mía. Casualidad, sí. También hay que decir que yo no entiendo cómo tenemos unos récords de validaciones cuando... Yo tampoco. Mi servicio esta mañana, a la mitad de la mañana, ha ido sin T-Mobilidad. La gente tutti free, venga, todos para adentro. Sí, porque claro, no funcionan. Y eso cuando están en los coches llenos y la gente se cuela por todas las puertas, pues yo no sé cómo tenemos validaciones, porque... Imagínate si todo el mundo que sube al autobús valida de verdad. Ya ves. O puedes validar. Bueno, es que eso pasa, de vegades la gente podría validar, pero no, es que no te espai. Digo, esta mañana te digo, no funcionan las... Digo, pues... Aleshores, la responsabilitat en aquest cas serà de l'empresa d'implementar les mesures necessàries, les que siguin, de control, de verificar els sistemes... De manteniment, o del que sigui, clar. Etcètera, per tal de que es pugui recaptar lo necessari per poder-ho reinvertir. No, i además, ja en la comissió d'explotació de hace 2 semanes ja reconocieron que había problemas de la T-Mobilitat, que casualmente no son culpa de ellos, porque es un software que viene general de la ATM. No sé, problemas informáticos. Pero bueno. Y ahora, hoy leemos una noticia que dices que habrá cambios en el metro y en el autobús de Barcelona, se cobrará por kilómetros recorridos. Si no somos capaces de validar un billete de una línea de autobús que es con un billete normal que solo tiene una tarifa, imagínate si tienes que validar cuando subes y cuando bajas del vehículo. Dos veces, cuando las validadoras no funcionan. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, las validadoras estas están dando muchos problemas. Sí, eso es evidente. Yo me subo a autobuses también sin trabajar, porque voy a sitio, vengo y tal. Y como mínimo una de las dos o de las tres siempre está fuera de servicio, cuando no lo estén todas. En mi servicio también me pasa. Una cosa ya general del software que han puesto y que recuerdo que ha costado. Tienes que apagar el vehículo, hacer un reset, y si tienes suerte se enciende y estás ahí 5 minutos perdidos, luego vas tarde, bueno, siempre. Es un pez que se muerde la cola. Correcto. Pero bueno, pues nada, camping y bugue, que esto, la empresa es grande, ¿no? Pues aquí, como los responsables están ahí arriba y se la suda todo. Hay que ir capeando. El que brinca, que es el que está en la claro, calle. Hay que ir pasando el día a día a todo. Doncs, Òscar, ja que em dius que el que pateix és el que està al carrer, recordem que ara properament... ja està començant a canviar el temps i hi ha hagut dies ara de bastanta calor i cada cop anirem a més, encara que ara faci uns dies una mica intermitents, que tenim resolució d'inspecció de treball de que la gent que està al carrer exposada a radiació solar pot demanar a les cotxeres un protector solar i li tenen que facilitar. ¿vale? Que la gent vagi fent sol·licituds, que ho quedi que ho necessita. Si no vol quedar cremat pel sol o amb un pedaç cremat, si està a la finestreta o si li dona el sol de cara o el que sigui, que pot demanar, pot exercir el que va requerir inspecció de treball i és un moment ja per començar-ho a demanar. Si os lo niegan, que os lo den la respuesta por escrito, a ver qué excusa ponen para no entregaros la crema solar... o para no dejaros ir a la fuente del agua, o a ver dónde se la encuentran, o a ver si tienen un listado de cómo era, de bares concertados para beber agua, ¿no? Bueno, sí, pusimos la inspección de trabajo sobre el agua, ya era la tercera, puesto que primero nos enviaban a beber a los lavabos, luego a las fuentes, y ahora, a falta de que la inspectora me envíe la resolución que por H o por B se ha traspapelado, pues bueno, parece ser que ha resuelto el tema de la siguiente manera, y es que concertarán una serie de bares, si no me equivoco le dieron 2 meses a la empresa, para que estos bares sean los que nos den el agua y nos repongan el bidunet, que la llama la empresa, la cantimplora, le llamamos nosotros. Y bueno, pues tendremos una serie de bares en todos los terminales a los que iremos con nuestra cantimplora y nos la deberán de llenar. ¿En los terminales o cerca de los terminales? O cerca, no, bueno, evidentemente. Es que ¿sabes qué pasa, Isaac? Al final el tema de las fuentes era inviable por la distancia a los terminales. Estaban cerquísimas, decían. Sí, claro, cerquísima. Hasta que yo tardaba un cuarto de hora, era la mía. Bueno, pues este es el tema. Hasta que te pones a hacer fuente por fuente y a calcular los metros y la distancia, y una estaba 5 minutos, la otra 6, la otra 8, la otra 3, la otra 2, otra 9. Vuelta, ¿no? Claro, tú tienes que calcular 6 minutos para ir, 1 para llenarla, si es que no hay nadie o hay alguien lavándose los pies ahí o un perro o lo que sea, y luego volver otra vez para el autobús. Y si no tienes el capricho de que te estén meando y quieras invertir esos 2 o 3 minutos en ir al servicio, al lavabo. Pues bueno, como eso era inviable, lo han hecho de esta manera, pero que al final los bares, si no están cerca, estamos en las mismas. Pero bueno, que tenemos que ejercer ese derecho. Y si luego va tarde el bus, pues ya nos regularán o lo que haga falta. ¿Sabes? Pero que si esta es la solución que nos dan, pues bueno, pues tendremos que tirar por aquí y ya veremos cómo van las líneas y los tiempos. Bueno, pues como todos los veranos, si me permites, la línea no suele ir muy bien. Eso ya es tradición de los 18 años que llevo aquí. Y bueno, pues el verano, sobre todo el mes de julio, todo el mundo le puedes preguntar, que la gente dice que el peor mes para trabajar. Porque en agosto seguramente hay menos pasaje, de alguna manera, aunque hay turismo, pero la gente de aquí se va por fuera y tal, se va fuera. Pero el mes de julio suele ser una agonía realmente. Yo espero que tomen nota este año, una vez más, que pongan el servicio adecuado a lo que transportamos. Bueno, lo espero, pero... En agosto se conduce mejor, pero el pasaje es el mismo. Lo que sí que es cierto es que se va mucho coche de Barcelona y sí, el tráfico es algo más fluido. Más fluido y bueno, alguno más de aquí. Pero el año pasado, también, cuando hicimos la nota de prensa que de lata de sardinas, sí, mejoró bastante de un día para otro. Aquello fue una patada en el culo bastante grande porque de repente... Lo que pasa que hay el la 229, por ejemplo, era la noche y el día. Pero que claro, pensar que en agosto sí, que hay menos pasaje, quizás menos tráfico, pero también está el tema de los cortes de metro. Entonces se suma todo y tampoco va a ir muy bien. Porque tomen nota, porque había línea, yo recuerdo la H16 así de memoria el año pasado, que fue un espectáculo, realmente. Sí, el V23, pues, el V9. Bueno, y se puede mencionar muchas más. No sé, ¿cómo contratamos gente que tiene su previsión y tal? Pues que hagan bien el trabajo y que hagan las previsiones como se tienen que hacer. De todas maneras, yo si me permitís, nosotros aquí siempre estamos mirando y luchando, intentando que todo vaya mejor, que se contrate el personal que haga falta, que la flota esté bien, que salga el servicio, que se dé un buen servicio, etcétera, etcétera. Pero al final de todo... Nosotros somos los currantes, somos los que sacamos la faena, estamos en el rosco. Y con esto que le quiero decir a los compañeros, muchos compañeros se estresan mucho y sí, llegan por la noche que no les puede decir ni hola porque las han pasado canutas, mucho estrés, mucha gente, muchas discusiones. Yo lo que lanzo aquí es... Tranquilidad. Sí, tranquilidad, ya no pasotismo. Sí, no, hay que porque el trabajo hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Pero hay que abstraerse un poco. Y en condiciones. Claro, oye, mira, lo que la gente que suba al autobús como quiera, nosotros estamos, por suerte nos pusieron la mampara, ya creo que toda la flota cuenta con la mampara, estamos un pelín aislados y oye, lo que pase fuera del habitáculo nos tiene que importar menos que nada. Que se digan, que se insulten, que se peguen, que entren por donde quieran. Y ojo, te lo digo. No se peguen, hombre, que no. Bueno, a ver, Isaac, es que al final, ¿sabes? No, nosotros no, estem, es a dir, ens paguen per anar del punt A al punt B, amb un temps i amb una seguretat, i és el que fem, pues, millor o pitjor, com podem, amb unes eines que ens donen, traiem la feina com podem. El que vull dir és que quan tu arribes al final, i jo sé que els veteranos, això ja és el cuento de la lechera, és el mantra, però pels que són més nous o pels que encara no sí, han canviat el xip o digue-li com vulguis, tio, quan arribis al final, doncs pares un moment, vas al lavabo, jo no animo a ningú des d'aquí a que es columpi, saps? Ni que es pengi als finals allà fotent no sé què, però tio, ves al lavabo, pixes o fas el que hagis de fer, si has de fer una trucadeta ràpida pel que sigui o contestar algun whats, i tires, saps? Però allò d'arribar al final, sortir, arribar. Oye, mañana cómo lo tienes, que he visto que tiene fiesta, bueno, pues venga, pues vale. No, tio, sí, al final no, ens hem de cuidar nosaltres mateixos, hem de treure la feina i fer-la ben feta, saps? I no hi ha més. I al lío d'esto, cuanto menos años, mejor. No, sí, clar, no, però i amb això vull dir que si te falta el delante, pues te falta el delante. Oye, tu tira como puedas. És una putada, sí, claro que lo es. Para mí yo puedo ir solo. Ya luchamos para que, no tengo problema. Para que salgan las cosas bien. Claro, el problema que yo siempre digo, si veo a algún compañero más de nueva corporación, digo, bueno, como mínimo, cógete tus 5 minutos de protocolo, que le llamo. O sea, tus 5 minutos, que no es nada, pues es el tiempo y es justo, ¿eh? Porque si necesita 2 más, pues te coge 2 más. No pasa nada. Depende también. Hay sitio que el lavabo, incluso el nuestro, puede ser un poquito más lejos y claro, hay un compañero dentro de otra línea. ¿Y qué vas a hacer? Te tendrás que esperar. Es que tampoco somos personas que vamos a trabajar. No somos aquí, no somos robots. El día que pongan robots, pues ya plegaremos. Bueno, pues como las condiciones son las que tenemos y son las que son, pues por eso al final cada uno tiene que poner de su parte. Y oye, si nos quedan X años de rosco a cada uno, a mí me quedan un montón, pues habrá que tomárselo con filosofía y que vayan pasando los años pues y ya está. Al hilo de eso de trabajar bien y trabajar lo menos, pues lo menos venga, posible ahora es trabajar 5 años menos. Ahora, venga, Francisco, va. Entonces, sí, con lo cual, eso, venga, eso, hay que intentar aplicarnos menos los coeficientes reductores. A ver, de 5 años menos, bueno, claro, cada uno, si tú has entrado con 67 años aquí a trabajar, pues ya te queda, te jubilas con 67 años, ya te jubilas entrado. Entonces, los coeficientes reductores son estos, son... son un porcentaje que, dependiendo de lo que has trabajado en el sector, que no tiene por qué ser TMB, evidentemente, tiene que ser la conducción, pues que el gobierno lo aplique. Nosotros seguimos en campaña y este miércoles tenemos una movida, ¿no? Bueno, el miércoles iremos unos cuantos a Madrid. ¿Cuántos y cuántas? Bueno, cuántos y cuántas. Aquí solamente pues somos 35 personas que tienen el billete de AVE. Y luego hay alguno más que va en avión, o alguno que va por su cuenta, bueno, y algún otro pequeño sindicato más o pequeña comparsa por ahí. Eso ya no lo sé, eso ya no lo controlo. Pero yo creo, calculo que como mínimo de Barcelona, unas 50 personas. Pues iremos a ver a los leones, a ver si no... Sí, se rugen, a ver si rugen los leones. A ver si los levantamos o algo para que entren a aprobar una ley que aplique estos coeficientes reductores. A ver si hay algún político que nos escuche y que, bueno, que siga la ley esa en su curso y a ver qué, pasa. Si no, no nos votamos en las europeas. Hay que... Bueno, es que eso de votar nosotros lo tenemos un poco... Bueno, el que vote, eso, claro. El que vote, eso. Y nada. Bueno, pues nada, esto, ¿no? Pues dicho eso, ya vamos hacia el final del programa, que ha sido un poco movido, sobre todo la primera parte, que no se ha, ya me comenta que no se ha escuchado. Ha habido fallos técnicos. Ha habido algún pequeño fallo, pero bueno, ya también con la ayuda de los oyentes se ha podido solucionar. Y ya está. Y bueno, pues nada, pues hasta la semana que viene. La semana que viene pues ya tendremos, supongo, más argumentos, explicaremos cómo ha ido eso de Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, un saludo. Nada. Salud para todos. Saludo para todos. Salud. Salud a tothom, que vagi molt bé. Vinga, companys. Adeu a tothom. Adeu, adeu. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang aquí el programa de hoy. Solo recordaros que estamos cada lunes aquí en Radio Contrabanda, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Y nada, para todos vosotros, próximamente lo pasaremos en podcast. Un saludo.